Continuamos en compañía de Valeriano Weyler Ramos, este tamaimo que tanto sabe acerca de la isla de Puerto Rico, este país hermano de Canarias, y que hoy nos está deleitando con su conocimiento y compartiendo esta conversación en la que estamos aprendiendo tantísimo acerca de Borinquen, la bella Borinquen. Habíamos dejado la historia de Puerto Rico en el punto, digamos, del siglo XIX, un país eminentemente campesino, con una esclavitud blanca, como bien mencionabas, en la que era protagonista la población canaria, que también fue esclava, está bien recordarlo. Yo te propongo que continuemos a partir de lo que los españoles llaman el desastre español, en el 1898, cuando pierden las colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Claro, si es desastre para España, imaginemos lo que supone esto para los colonizados, ¿verdad? Que se quedan ahí a expensas, un nuevo estatus. En el caso de Puerto Rico es curioso. España pierde Puerto Rico en el 98 mediante el Tratado de París con Estados Unidos. Y hasta el 1900 Puerto Rico es un territorio bajo un régimen militar. No se sabe qué va a pasar con ellos. No tienen ningún tipo de estatus. No son España, no son Estados Unidos, no son Puerto Rico. Y claro, si estábamos hablando hasta ahora de todo este conflicto, toda esta identidad puertorriqueña desde los taínos, después la esclavitud negra, la identidad jíbara, todo esto que conforma su identidad actual, es cierto que esto queda muy lejos. Esto al puertorriqueño de hoy no le afecta, no llega a comprenderlo, no le altera su percepción de la realidad, pero sí es verdad que el desastre del 98, como tú decías antes, sí le afecta. Todo el discurso político de Puerto Rico hoy en día se articula en base al 98. El 98 es el comienzo de todos los problemas de Puerto Rico. Su identidad, qué somos, a dónde vamos, a quién pertenecemos, qué queremos ser. Como digo, desde el 98 a 1900 Puerto Rico es un territorio militar sin ningún tipo de estatus. Y en 1900 se declara la ley Foraker, mediante la cual ellos pasan a formar parte de bajo soberanía norteamericana, ¿no? Como un protectorado o algo así, no sé qué categoría legal le asignaron, pero bueno, pertenecen ya, entran a formar parte de los Estados Unidos. Y más adelante, en el año 17, ya se les concede la ciudadanía, pero una ciudadanía con trampa, porque ellos no pueden votar al presidente de los Estados Unidos, ellos no tienen ni voz ni voto en el devenir político, social y cultural de la nación a la que están atados, ¿verdad? Entonces, como decía, todo el conflicto político y social de Puerto Rico nace a partir de este momento, sumado después al año 56, cuando se le declara Estado Libre Asociado de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque los tres partidos políticos mayoritarios en Puerto Rico son el independentista, el estadista y el libre asociacionista. Es decir, su debate político, su percepción política, se basa en qué estatus tienen. Yeah. Eso da una idea, ¿no?, de hasta qué punto la colonización del 98 les marca su identidad. Pero volviendo a precisamente ese momento político del 98, ¿no?, que los españoles llaman el desastre, y en Cuba es la guerra de independencia y de liberación, por ejemplo, sí. ¿No? Yo no me resisto a establecer paralelismos, digamos, con Canarias, ¿no? Porque, bueno, Canarias participó de alguna manera en los debates a principios del 19, cuando la ocupación francesa de España y demás, sabemos que hubo la primera tentativa independentista canaria. La Junta Suprema y demás. Efectivamente. Pero ya por finales del 19, resulta que diputado de... Por Puerto Rico es un paisano nuestro, ¿no? Don Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, efectivamente. Curiosamente, una persona que nunca estuvo en Puerto Rico. Sí, da una idea de cómo era la forma de administrar las posesiones ultramar de España, ¿verdad? De todas formas, cuando España ve todo esto peligrar, cuando Estados Unidos entra en guerra y demás, a Puerto Rico se le concede a última hora una cierta autonomía ahí que nunca llega a ser tal. Yeah. Está sobre el papel, pero nunca llegan a disfrutarla. De todas formas. Y años antes, perdona, José, sí. Durante todavía época colonial, tiene lugar el famoso Grito de Lares. El Grito de Lares, que ellos consideran su primer levantamiento nacional. Y es el único momento en la historia de Puerto Rico cuando ellos han sido independientes. Por muy poco tiempo, un par de semanas nada más. ¿En qué año estamos hablando, perdón? 1876, por ahí puede ser. No lo tengo en mente el año exacto. Pero... Bueno, podemos confirmarlo enseguida. Sí. Pero es importante constatar cómo, de alguna manera, nuestros dos países han compartido tantos y tantos episodios históricos, ¿no? Porque... Por lo que uno va sabiendo y por lo que tú nos vas enseñando también, es imposible explicar la historia del Caribe y de América Latina, diría yo, incluso sin conocer o comprender también la historia de Canarias. Vamos a hablar de otro elemento, haciendo un salto en el tiempo hacia atrás. Curioso, cuando Bolívar comienza la guerra de independencia en Venezuela, junto con nuestro paisano nacido en Caracas, Francisco de Miranda, rápidamente desde Puerto Rico llega el general Monteverde, que era un lagunero, a sofocar la revuelta independentista venezolana. O sea, estamos hablando prácticamente de canarios y descendientes de canarios jugando batallas en territorios ajenos, casi, ¿no? Papeles muy importantes también en esa época, ¿no? Bolívar en la Conferencia de Panamá reivindica que Cuba, Puerto Rico y Canarias sean naciones soberanas, independientes. Sí. Yo creo que, vamos, el componente, el papel que juega Canarias en la historia de América es que no tiene ninguna duda. Solo, simplemente viendo los porcentajes de población, la influencia en el habla, el recuerdo que se mantiene vivo todavía en todos estos países de la influencia canaria, nos da una idea de cuán importante fue esa población, que no fue testimonial, ni mucho menos. No, y eso que somos un país pequeño. Sí. Porque somos un país pequeño, pero matones. A día de hoy 2 millones, en la época pues sería sí. Muy pequeña la población, pero sí. Volvemos ahora, damos un salto adelante en el tiempo, al periodo donde se establece el carácter, el estatus de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este es otro elemento de interés para el oyente canario porque a veces en Canarias, tú lo habrás oído, se habla de la posibilidad de que Canarias se convierta en un Estado Libre Asociado a España y demás. Vamos a ver en concreto de qué se habla cuando hablamos de un Estado Libre Asociado. Una vez, bueno, sí, después hablamos de esto. Estado Libre Asociado, ¿qué es el Estado Libre Asociado? Bueno, pues a Puerto Rico se le permite tener gobierno propio, se le permite tener su propia constitución, pero asuntos económicos, por ejemplo, no se le permite. Ellos no pueden negociar con terceros países. Ellos son un mercado cautivo de Estados Unidos. Están a expensas de lo que los americanos digan. ¿Por qué me suena esto? Esto, en toda regla, es un eufemismo de una colonia. Es un país colonial, claramente. En términos, por ejemplo, de libertades ciudadanas, de derechos y demás, de la condición ciudadana de los puertorriqueños con respecto a Estados Unidos. Esto es lo que hablábamos antes de la ley Jones, ¿verdad? Cuando en el año 17 ellos reciben el pasaporte norteamericano, esto les permite a ellos moverse por todo el territorio estadounidense con total libertad. Pero solo pueden, por ejemplo, votar al presidente si están residiendo en lo que realmente nosotros conocemos como Estados Unidos de América. Yeah. Desde Puerto Rico ellos solo pueden votar en las primarias. Ellos pueden tomar esa decisión si están afiliados a alguno de los partidos y demás. Estamos hablando de a día de hoy, por ejemplo. A día de hoy. O sea, ellos no votaron por Obama ni por el otro. No, pero Obama decide su futuro, ¿verdad? Claro. Sí. Muchas empresas, por ejemplo, Puerto Rico, toda la costa norte de Puerto Rico está plagada de empresas farmacéuticas norteamericanas. Durante los años 60 y 70, Estados Unidos probó pastillas anticonceptivas en Puerto Rico, probó gases en la población puertorriqueña, ocupó la isla de Vieques como campo de tiro y zona militarizada. Es decir, para Estados Unidos, Puerto Rico ha sido una posición muy estratégica en el Caribe, frente a Cuba, controlando ahí la entrada de todo tipo, ¿no? De mercancías y demás. Y lo tienen como... El otro día estaba hablando con amigos puertorriqueños y ellos creían, me decían, que cuando Estados Unidos pueda meter mano en Cuba, Puerto Rico dejará de interesar. Puerto Rico no les ofrece más que esa posición geoestratégica y ese mercado cautivo que nunca le viene mal a una potencia, ¿verdad? Tener a 4 millones de habitantes consumiendo tus productos, llevando tu ritmo de vida, pidiendo créditos, dependiendo de ti, en fin. Y produciendo más bien poco, ¿no? Y exportando más bien poco, supongo. Importando mucho, exportando muy poco. Claro. Y bueno, no hablemos solo de mercancías y de tal, sino hablemos de habitantes. Puerto Rico es un país con 4 millones de habitantes en la isla y con 4 millones en la diáspora. Ya. Para Una coger diáspora que está mayoritariamente en Estados Unidos, en claro. Estados Unidos, Sí. Orlando, Nueva York, Filadelfia, algo en Chicago también. Ya. Sí. El ejército, por supuesto, también. Históricamente, Puerto Rico ha sido una cantera, ¿no? De reclutas, De ¿no? reclutas, efectivamente. Hablábamos antes de lo de Canarias, mucha gente es verdad que tiene mitificado eso de Puerto Rico. Una vez escribía en el Es periódico. que suena bonito lo de Estado libre asociado. Suena a que yo soy libre, pero me asocio contigo en esto, esto y esto porque me interesa, porque nos interesa mutuamente. Suena a eso, ¿no? Sí, no, no, en realidad nos interesa que Canarias sea Estado libre asociado solo para ir a las Olimpiadas, por ejemplo. Tiene más competencias a día de hoy Canarias que Puerto Rico. Puerto Rico está mucho más limitado a la hora de negociar con Estados Unidos y con otros países. Lo que iba a decir, decía Fernando Clavijo, el alcalde de La Laguna, que él pedía para Canarias un mismo estatus que el de Puerto Rico con Estados Unidos. Cuando, como digo, poco más tienen los puertorriqueños que el poder representarse a sí mismos en eventos internacionales, deportivos, musicales, culturales, de resto. Sí, eso no deja de ser otra muestra más de la ignorancia de la clase política canaria, ¿no? Sí. Que se pone a disparar bravatas sin saber de lo que está hablando realmente, ¿no? Sí. Y uno va a Puerto Rico y se da cuenta de que no creo que sea el modelo a seguir para Canarias. Háblanos un poquito antes de esta tercera pausa sobre el sistema educativo perdón, en Puerto Rico, porque recientemente ha sido objeto de bastante controversia, ¿no? Sí, durante el año 2011, en concreto en la Universidad de Puerto Rico, se ha visto inmersa en una serie de revueltas, ¿verdad? La universidad en Puerto Rico es más que una universidad, es el faro cultural del país. A diferencia de Canarias, es una cosa que admiro mucho de Puerto Rico, la universidad es muy respetada en el país. La universidad ha dado grandes intelectuales, la universidad sirve en Puerto Rico para mejorar el país. Todos los intelectuales puertorriqueños vuelcan sus esfuerzos con su país, con Puerto Rico. Reflexionan, sacan estudios, difunden su cultura, sus descubrimientos. Entonces, ¿qué pasa? Esto actualmente para el gobierno de Luis Fortuño, que es un gobierno del partido PNP, es el partido proestadista, pro norteamericano, esto supone un peligro. Hay mucho movimiento de izquierdas en la universidad y demás. Y lo que han querido es, a base de subida de cuotas, de ahogamiento, de despidos de profesores y demás, un poco acallar todo este movimiento orgulloso de la nación, este movimiento patriótico, este movimiento de vanguardia. Y lo cual, el resultado fue una macro huelga que duró varios meses. Hubo encierros en la universidad. Hubo represión, hubo detenidos, hubo muchos heridos, unas cargas policiales que, bueno, quien esté interesado puede buscar en YouTube los vídeos, porque es una represión digna de, vamos, recuerda los años 60, 70, ¿verdad? Años en los que también en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico, hubo grandes movimientos sociales. Es un país, como decíamos antes, esquizofrénico. Por un lado, calmado y dormido por la mano del norteamericano a base de ayudas económicas y por otro, un país muy reivindicativo. Si te parece, Valeriano, lo dejamos aquí para continuar en el siguiente bloque, no sin antes escuchar Una Patria Nueva de Isidro Fernández. Porque es necesaria una patria nueva, porque es necesaria una patria nueva. patria nueva. Tiene otra en compañía, por su lozanía nada la releva, y aunque ya se eleva ondeando muy alta, creo que le hace falta una patria nueva, creo que le hace falta una patria nueva. A su propia nave, liberal es clave, pero esto conlleva que el pueblo se atreva a luchar bien fuerte para que despierte una patria nueva, para que despierte una patria nueva. Nunca se intimida, y aunque luz querida nada la derrota, por ello un patriota su mensaje lleva, cuando se sublema con coraje grita, porque necesita una patria nueva, porque necesita una patria nueva. Continuamos en compañía de Valeriano Huila Ramos hablando acerca de Puerto Rico y Canarias, dos países que comparten muchísimas cosas según estamos aprendiendo hoy. Acabábamos el anterior bloque hablando de los conflictos en la Universidad de Puerto Rico. Nos hablabas, Valeriano, de una universidad comprometida con el desarrollo cultural de su país. Totalmente. Y precisamente de eso queremos hablar, del desarrollo cultural, de la cultura de Puerto Rico. Faro y guía del país, ¿no? Ellos dicen... 11 recintos, un país. 11 recintos, una universidad. La Universidad de Puerto Rico, el sistema público, está conformado por 11 recintos, 11 campus, que diríamos aquí, ¿verdad? Es UPR, Universidad de Puerto Rico, con diferentes campus, algunos especializados en ciencias, otros más en humanidades, pero vamos, todo es la UPR en conjunto. Ojalá algún día veamos en Canarias una universidad de Canarias, con su recinto en Gran Canaria, su recinto en Tenerife, su recinto en La Gomera, porque todos tenemos derecho a estudiar, ¿verdad? No solo las islas capitalinas. Ojalá. Y sobre todo lo que digo, es sorprendente, esto es muy, muy importante, ver cómo la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que ahora creo que está en sus horas más bajas, pero bueno, ha sido vital para el desarrollo cultural del país, cómo todos sus académicos, sus doctores, sus catedráticos, vuelcan su esfuerzo divulgativo y académico y pedagógico en pro del país, porque así se ven ellos, son un país, son una nación, y cómo, ¿de qué otra manera iba a ser si no es divulgando y empoderando al propio pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Un dato, como decíamos antes, yo estoy interesado en los estudios culturales, ojalá yo pudiera estudiar, hacer una maestría, un máster de estudios canarios en Canarias, no existe, ¿no? Pero, por contra, sí hay unos estudios medievales en Canarias, máster de estudios medievales en Canarias. Sí, esa etapa histórica tan importante en Canarias, sí, ¿no? Los castillos en Canarias, todos saben que están por ahí. Pues en cambio en Puerto Rico uno puede estudiar, hacer un máster de estudios puertorriqueños, puede hacer un máster en literatura puertorriqueña, puede hacer un máster en historia de Puerto Rico. Obviamente eso no va a hacerte a ti salir con una peor formación. Todos los elementos académicos uno los va a aprender, pero van a estar aplicados a la realidad. Bueno, eso es un detalle, ¿no?, que a mí me sorprende y siempre me gusta comentarlo, porque da una idea de la importancia que tiene lo nacional, lo puertorriqueño, en el país. Y esto es normal, además, en un país que está constantemente siendo agredido culturalmente por Estados Unidos. Los medios de comunicación están totalmente influenciados por Estados Unidos. Ese tipo de información superficial, que mira poco al exterior. Sucesos, el predominio de los sucesos. Sucesos, ¿no? Sí. Toda la estética, ¿no? Estas mujeres despampanantes, estos shows, estos magazines mañaneros, demás. Todo el consumo musical que llega desde los Estados Unidos. En fin, la Universidad de Puerto Rico, como digo, es esa resistencia, o parte de esa resistencia que en Puerto Rico uno se encuentra ante el acoso y la colonización cultural norteamericana. Después, otros elementos, ¿verdad? La literatura nacional muy, muy rica, con grandes literatos, muy prestigiosos, y sobre todo, yo lo más importante, vuelvo y repito, que sus ciudadanos los conocen, los reivindican, tienen nombres de plazas, los alumnos, mejor o peor, los han leído alguna vez en la escuela. Tengo aquí en mis manos un libro que se llama La Carreta, drama puertorriqueño, es un drama en tres actos, de uno de los literatos más importantes de Puerto Rico, René Márquez, del pueblo de Arecibo. René Márquez, descendiente de canarios también, uno de esos grandes hombres, ¿verdad?, que han sido repartidos por América, como José Martí. El otro día hablaba yo en La Bellonera de Chanito Cidrón, este gran improvisador cubano. ¿Cuántos venezolanos también, descendientes de canarios, han sido ilustres? Pues este es uno de ellos, puertorriqueño, René Márquez. Y esto se lee en las escuelas, una obra de teatro que se lee en las escuelas. Fíjense, vinculación con Canarias. Cuando presentan a Paco, dice: Paco tiene 30 años, viste bien y se ve acicalado, como la mayoría de los literatos frustrados de la colonia puertorriqueña en Nueva York. Es el tipo de jíbaro rubio, de ascendencia canaria. Sí, o sea que lo canario es un elemento constante, constantemente presente en las expresiones culturales de los puertorriqueños hoy en día. No hablamos del siglo XVIII ni del siglo XIX, ¿no? No, mentiría si yo digo que lo canario está presente en la identidad puertorriqueña. Sí es verdad que el puertorriqueño conoce a Canarias, ubica a Canarias y es consciente de que Canarias ha sido un elemento muy importante en su conformación, en su población, demás, en la décima, todos estos elementos culturales, ¿verdad? Pero cuando los puertorriqueños hablan de su identidad, hablan del negro, del taíno y del europeo o el español. Y eso es un tema que hay que trabajar. Y esto es fruto de ese desconocimiento mutuo que hablábamos al principio. Claro, si algo nos suena pero no sabemos la importancia real que tiene, nunca lo vamos a reivindicar. Si el puertorriqueño y el canario desde Canarias reivindicara esa importancia que tuvo en la población de Puerto Rico, el puertorriqueño algún día podría decir que su identidad está conformada por el negro africano, el taíno y el canario. Yo debo decir a este respecto, con muchísima menos experiencia y conocimiento del que tú tienes, Valeriano, pero sí he podido tener, gracias a ti principalmente, el conocimiento de gente de Puerto Rico, de gente de Borinquen, que en una primera toma de contacto a mí personalmente me sorprendió lo sumamente parecidos que somos, cercanos, sí. Y cercanos en tantas cosas, en tantas expresiones, en tantas, ya no me refiero exclusivamente a la manera de hablar, ¿no?, sino pues desde el aspecto físico hasta cómo nos conducimos y nos relacionamos entre nosotros, ¿no? O sea que efectivamente todo aquel que tenga la suerte de conocer o tratar a los puertorriqueños va a ver que somos casi primos, diría yo, ¿no? Vayas al pueblo que vayas, salvo pueblos, obviamente, como Loíza, a lo mejor, o Gurabo, que son pueblos de población mayoritariamente negra. Te pregunto, ¿de dónde eres? ¿De las Islas Canarias? Mi abuelo era de allí. Ah, mi bisabuelo era de allí. Ah, me han comentado que algún familiar mío venía de allí. Delgado, Mora, Rodríguez, apellidos comunes. Y gente, como te digo, es consciente de que su familia en algún momento vino de allí. Muchas veces nos dicen en Canarias que no somos universales. En Puerto Rico, por lo menos, Ser canario es el pasaporte más grande que le pueden dar a uno. Decir que uno es canario te abre todas las puertas, te ubican perfectamente, la gente no es tonta. Saben dónde estamos. Y eso a mí, vuelvo y repito, me hace pensar que hay que potenciarlo, que ese conocimiento a medias, un poco así más de ámbito familiar, debe ser potenciado y debe ser reivindicado la importancia del canario en la cultura puertorriqueña, y que el canario tenga derecho, que tiene derecho a conocer, que como sabe que en Cuba y en Venezuela tuvieron importancia, también en Puerto Rico. Somos países hermanos y tenemos que conocernos, no hay nada más rico que eso. Efectivamente, eso, precisamente ser universal y no tener todavía las orejeras puestas, obligándonos a mirar exclusivamente hacia determinado lugar de Europa, ¿no? Valeriano, hemos mencionado muy ligeramente, muy superficialmente, el asunto de la literatura puertorriqueña. Más tarde habrá tiempo para tratar acerca de la música, porque somos conscientes de la importancia de ese elemento cultural, pero yo sí quiero que nos detengamos ahora en un elemento que yo sé que tiene bastante peso en las relaciones entre nuestros dos países y que no es baladí, a mi juicio, ¿no? Estamos hablando de la fiesta, más concretamente de los carnavales y todavía más concretamente de las máscaras de Hatillo. Sí, dentro de esa enorme relación, rica relación, de tremenda universalidad del canario, de su alcance cultural, está una de las manifestaciones más arraigadas dentro de la cultura popular puertorriqueña, que son las máscaras de Hatillo. Hatillo es un municipio del norte de la isla de Puerto Rico en el que se calcula que el 80% de la población es de ascendencia canaria. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Entre otras cosas, que en el himno del pueblo se nombra Canarias. Se le nombre, en parte, por las máscaras de Hatillo y también por el juego del truco, que es una especie de envite que también, por lo visto, fue llevado para allá por los canarios. ¿Qué son las máscaras de Hatillo? Pues las máscaras de Hatillo son el carnaval, la versión del carnaval canario trasplantado a Borinquen. Todos los 28 de diciembre se celebra en el municipio de Hatillo una cabalgata que empieza bien temprano, a las 4 o 5 de la mañana, donde cada cofradía, vamos a decir, o grupo de personas sale desde su barrio con sus carrozas, disfrazados, con máscaras. No es el carnaval canario en el que cada uno se disfraza lo que quiere, sino es más el concepto antiguo de carnaval, la mascarita, ¿verdad? Lo que antes era una tela en la cabeza y un sombrero simplemente para un poco gastar la broma y esconderse uno y... La sábana, se decía, la sábana. En las palmas por lo menos. Sí. Ese concepto un poco actualizado, con más colorido y unas capas que se fabrican ellos y tal. Por cierto, en lo que invierten mucho dinero, es una tradición que deja mucho dinero. Pues como digo, esa procesión, esa caravana sale de cada barrio del municipio de Hatillo y confluye a media mañana, a las 12, 1 del mediodía, en la plaza del pueblo, en la plaza Hatillo, al lado de la iglesia. Y eso es una tradición claramente de origen isleño, que investigadores como don Enrique Delgado, que tú pudiste conocer en aquel encuentro que organizamos en la Casa de Canarias en Madrid, Canarias Puerto Rico, nos explicaba cómo los primeros propulsores de esa tradición son isleños. Y un elemento además curioso que compartimos es el tema de que los hombres se vistan de mujeres, ¿no? Porque a veces pensamos que eso es una cosa como que en todos los carnavales del mundo es como muy normal y muy habitual, y no, eso es un elemento del carnaval canario que, por lo que veo, compartimos con los puertorriqueños, ¿no? Hoy en día no se hace ya, pero sí, en el libro este en concreto que don Enrique Delgado le dedica a las máscaras de Hatillo, él habla de que en su momento los hombres transgredían las normas y se vestían, entre otras cosas, de mujer, por ejemplo, sí señor. Iban a caballo por esos campos hatillanos, esos campos verdes. Hoy en día, como digo, van en carrozas, son coches preparados para el efecto. Y bueno, es una modernización de una fiesta que, como digo, viene de las Islas Canarias. También tengo aquí en mi mano otro elemento cultural, ¿no? Un folleto turístico del municipio de Mayagüez. Y en él la portada dice: Catedral, Nuestra Señora de la Candelaria. Uno abre este tríptico y lo primero que lee es, dice: entre los años 1564 y 1575, don Juan López Agurto, natural de las Islas Canarias, incentivaba la inmigración a la isla de Puerto Rico. La devoción a la Virgen de Candelaria fue creciendo al mismo ritmo que crecían las inmigraciones provenientes de las Islas Canarias. En 1678... O sea, que constantemente... Sí, sí, sí, sí. Presente. Se nos conoce. Digo, ellos reivindican esa, como decían, de una forma un poco primaria y no demasiado enfatizado, pero está en su historia. Mira, Valeriano, los canarios comemos gofio. Bueno. ¿Y en Puerto Rico? En Puerto Rico comen gofio. No solo lo comen, sino que lo comercializan. Gofio. ¿Pero de millo, de trigo, de otros cereales? O de trigo, yo creo que el que yo he probado es de trigo. Y lo venden como en unos conitos de papel de colores. Sí. Que recuerda un poco, me imagino yo, que es como en hace años, muchos años, se lo darían las madres y las abuelas a sus niños. Y ha llegado hasta nuestros días. Uno va a cualquier tienda y encuentra bolsitas plásticas que ponen gofio. Gofio y sus conitos de colores con el gofio que ellos toman a palo seco. Uno abre el cono y se lo echa en la boca. Ni con leche, ni con plátano, ni nada de eso, sino. Eso, bueno, como se diría en Venezuela, eso es bien arrecho, ¿no? Sí. Tomárselo todo así, bueno, a palo seco. Viene con un poco de azúcar, pero sí. Desde luego es una maravilla, ¿no? Porque no conocen que la palabra, se sorprenden mucho cuando uno les dice que el gofio viene de las Islas Canarias. Ah, sí. Se sorprenden, eso sí no lo conocen, salvo la familia. El otro día leíamos un artículo en la web Bien Me Sabe, ¿verdad?, que escribía Manuel Hernández, que decía que en Puerto Rico se han encontrado molinos, piedras de para moler el millo y el trigo. Muy mal. Pues en este viaje que estamos haciendo hoy en compañía de Valeriano Weyler Ramos, bien surtidos de gofio, como siempre viajamos los canarios, nos topamos ahora con el siguiente corte musical, ¿qué va a ser? Que es una canción que viene muy al caso y que interpreta una de las personas que más está haciendo últimamente por fortalecer y dar a conocer este vínculo Canarias-Puerto Rico, que es nuestro verseador nacional, Geray Rodríguez, que en esta canción le canta al grupo Mapellé, a la Orquesta Nacional Criolla. La canción se llama De Canarias a Mapellé. Felicidades, Mapellé. Felicidades, compa y Tony. Un día el Cortí le pidió su ayuda. Sin ninguna duda respondió que sí. Cantarás por mí, por mi bandera. Y aquella quimera que hacer su piso, que es el compromiso de Tony Rivera, es el compromiso de Tony Rivera. Continuamos enfilando ya el quinto bloque de esta entrevista a Valeriano Weyler Ramos, que tiene a Puerto Rico, el país antillano, como nuestro protagonista de hoy. Acabamos el anterior bloque nombrando a Geray Rodríguez, nuestro verseador nacional, que interpretaba su canción de Canarias a Mapellé. Sí. Vamos a hablar ahora entonces de la conexión musical canario-puertorriqueña, porque de es muy Canarias fuerte, ¿no? A Mapellé. Es fuerte, pero es reciente, o sea, a mí. Qué cosas, ¿verdad? Estábamos hablando del desconocimiento mutuo y uno de esos desconocimientos es en lo musical. Mucha gente habla en Canarias de cómo en los años 40, 50 llegaba a su casa un vinilo de Chanito y Cidrón, de Ángel Valiente, todas esas décimas cubanas, seguro que de discos de Joropo, también venezolano. Pero nunca se ha hablado en Canarias de música puertorriqueña. Y fíjate que también se cuestiona, ¿no? Se llega a pensar, ¿por qué no, si la décima llega a Cuba a través de los Canarios? ¿Por qué a Puerto Rico no puede haber sido igual? Parece lógico, ¿no? Parece lógico. Y como en Cuba, ¿no? Los principales así núcleos de asentamiento donde hay décima y demás, sobre vinculado al mundo campesino y tal, son asentamientos de Canarios. O sea que esa vinculación está. Como digo, hay olvido. ¿Cuándo empiezan a estrecharse estos lazos? Pues en el año 92 se celebró en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un congreso internacional de décima, organizado por Maximiano Trapero, en el que creo que tú estuviste presente además. Sí, como público, sí, pero sí. Sí, como público, sí. Sí, sí estuve, sí, sí. Bueno, pues en ese encuentro estuvo presente Roberto Silva, trovador puertorriqueño, acompañado por un grupo de músicos. Y ahí también estaba José Luis Martín Teixé, que es un palmero, cantante de décimas, él no es repentista, pero canta décimas, ha grabado un par de discos y sobre todo es investigador. Entonces, a partir de ese momento, se establece una amistad entre José Luis Martín Teixé y Roberto Silva. José Luis Martín Teixé va a Puerto Rico, se hace con una colección grandísima, por lo visto, de discos, sobre todo de Germán Rosario, que es uno de los trovadores más importantes de la música puertorriqueña. Y a partir de ahí, él monta un grupo que se llama Los Nuevos Compadres, con Fernando Murga, el cubano, el verseador cubano que vive en Canarias. Y en este disco de Los Nuevos Compadres ellos interpretan una serie de estilos de seises, que es como se llama la forma en que se acompaña musicalmente la décima en Puerto Rico. Hay más de 100 tipos de seises que acompañan a la décima. Y esta es la primera, por lo menos que yo tenga constancia, aparte de, como digo, este primer congreso que se celebró en el año 92, que se sacó un libro y un CD, en el cual hay incluida... está incluida en la actuación de los puertorriqueños con un pie forzado que es Canarias y Puerto Rico, ¿no? Entonces ahí empieza ese vínculo. José Luis Martín Teixé hace el disco de Los Nuevos Compadres y después le pide a Roberto Silva que le prepare un disco con músicos de verdad puertorriqueños, porque el disco de Los Nuevos Compadres había sido era música puertorriqueña acompañada con instrumentación canaria, con laúd y con guitarra, ¿verdad? Música de punto cubano. Entonces, pues le faltaba esa esencia. Entonces, Roberto Silva, a través de sus contactos, como digo, es un trovador de los más prestigiosos del país, moviliza a gente como Edwin Colón Salles y la Orquesta Nacional Criolla de Mapellé y graban un disco en conjunto con la banda de José Luis Martín Teixé, que pasó a llamarse Son 6 y punto. Son 6 puertorriqueños y punto cubano, ¿verdad? Y es un disco de hermanamiento de Canarias y Puerto Rico, aunque también un poco de Cuba, pero sobre todo Canarias y Puerto Rico. Y eso es un poco así el comienzo, y después llega Geray Rodríguez, que ya con Geray es la explosión. El huracán. ¿Qué pasa? Que todo esto, estas dos últimas décadas, coinciden también con todo este despertar de lo canario en Puerto Rico, de lo puertorriqueño en Canarias, y coincide con que Luis Molina Casanova, otro isleño descendiente de canario en Puerto Rico, director cinematográfico, se embarca en la aventura de producir Tenderete en Puerto Rico. Tenderete en Puerto Rico es el tenderete nuestro, el tenderete de más de 30 años de Canarias, hecho en Puerto Rico con música folclórica de ellos. ¿Qué pasa? Geray empieza a ir a hacer programas de intercambio, vienen los puertorriqueños a Canarias, van los canarios a Puerto Rico, y ahí yo creo que se genera, me imagino que lo que he vivido yo, ¿no? Geray descubre que Puerto Rico es un país hermano, que es como estar en una extensión de Canarias, o al revés, porque esto... y surgen los intercambios que fructifican en discos como el de Una Misma Tradición, ¿verdad? Que graba Geray Rodríguez junto a Bill Y Edwin Colonsay es un trabajo maravilloso de intercambio cultural de la décima canaria con la trova puertorriqueña, el cuatro puertorriqueño con el timple. Sí, pero además de que no solo constata una tradición, una misma tradición, como bien dice el título del álbum, sino que es que además ahonda en la tradición y es tan fértil que da nuevos frutos, como el Seisfolía, por ejemplo, El ¿no? Seisfolía. El otro día me entrevistaba con Roberto Silva y él me decía, como yo les contaba antes, la música, la cultura en Puerto Rico es arma contra la invasión norteamericana, ¿verdad? Y él decía que el seis nunca puede ir para atrás, sino siempre para adelante. Ellos están abiertos a la mezcla, pero nunca que nadie les colonice culturalmente. Y fruto de eso es el Seisfolía. Ellos están abiertísimos a recibir nuevos estilos, al igual que estamos en Canarias, a mezclarnos con nuevos tipos de géneros, ¿no? Y folclores de otros países, hermanos, no está ese vínculo. Eso es riquísimo, un Seisfolía, la música de Puerto Rico con la música de Canarias, me parece una cosa No, una maravilla, una maravillosa. maravilla. Desde luego los vídeos que hemos podido ver, y animamos a los que aún no lo hayan hecho, los vídeos que se pueden ver en YouTube de Yeray Rodríguez en Puerto Rico, actuando acompañado de los hermanos Colonsayas, son una maravilla, una auténtica fiesta de explosión y de, bueno, de compartir identidades entre dos pueblos que, vamos, solo pueden enriquecernos mutuamente, claro. Yo antes decía que en Puerto Rico ser canario es el mejor pasaporte que uno puede tener y la constatación es Yeray. Estuve en octubre en la Semana del Trovador, una semana completa dedicada a la décima, en la que van trovadores y repentistas de Venezuela, Cuba, Uruguay, Argentina, Canarias, España, Puerto Rico, obviamente. Y uno se da cuenta de esto que digo yo, de que ser canario es el mejor pasaporte cuando ve a Yeray sobre la tarima y la gente vuelta loca con Yeray. No es casual que sea Yeray, que sea un isleño, aparte de todo el carisma que tiene él, ¿verdad? Todo el mundo se lo reconoce, esa cercanía con el público y demás, pero él es querido como si fuera puertorriqueño, porque además, igual me lanzo en esto, pero yo creo que es de los mejores extranjeros que interpreta el género, un género tan reservado para los puertorriqueños, que ellos consideran tan, tan propio. Sí, Y no. Yeray se lanza a cantar el seis chorreado, el seis mapellé, tal, como si estuviera en su propia casa. Es muy querido allí. Sí, yo no me imagino, ahora que lo dices, no me imagino a muchos extranjeros cantando folclore canario, ¿no? No. Si serían, hombre, no digo que fueran mal recibidos, ¿no? Pero no sé si la cosa musicalmente funcionaría, ¿no? Hay un vídeo curioso de Emiliano Sardiña, este cubano repentista, Sí. cantando polcas con Expedito Suárez y Yeray. Es gracioso, Sí, pero. lo conozco, Pero sí. bueno, viene a constatar también que Cuba, ¿no? Cuba, otra nación hermana de Canarias, esas vinculaciones. Hay un vídeo muy bueno que les recomiendo que vean si van a buscar por YouTube y demás. Donde improvisan verseadores de Cuba, Canarias y Puerto Rico en el programa Tenderete. Y vamos, esa mezcla, esa fusión es riquísima. Hablando de mezcla y de fusión, hay una protagonista, vamos a decir, de todo este asunto, ¿no? Que es la décima, ¿no? Sí. Tú eres conocedor, digamos, Me gusta la décima, sí, de he la estado. décima y andas además con un proyecto entre manos, ¿no? Sí, estoy realizando con la excusa de que estoy cogiendo una clase de etnomusicología, ¿verdad? Pues me lancé a ampliar lo que en principio era un trabajo de clase nada más, a hacerlo como un proyecto más personal. Y en este último viaje que he hecho a Puerto Rico, pues me puse la tarea de grabar una especie de documental, aunque suena un poco pretencioso por los medios, pero sí, es como un reportaje antropológico, es indagar en lo que significa para los puertorriqueños la décima. Porque a diferencia de Canarias, aunque también, la décima en Puerto Rico no es solo un género folclórico. Es, como decía, un elemento identitario. Y dentro de ese elemento identitario, los trovadores han hecho de la trova, de la décima, un foro, una expresión donde canalizar todas sus reivindicaciones nacionales, patrióticas, de mejora del país. Nada dogmático, si no me refiero. Unas reivindicaciones muy positivas de una puertorriqueñidad no primaria, como estamos acostumbrados a veces en el folclore canario, pero tampoco radical, sino una cosa muy sana de decir lo que comentaba antes, ¿verdad? Este es nuestro estilo, esta es nuestra música, y no permitamos que influencias extranjeras nos borren esto, que es nuestro tesoro, es nuestro legado. Claro, porque ahí sí es verdad que veríamos un punto de divergencia, digamos, entre Canarias y Puerto Rico. En Canarias, alguna vez se lo hemos tratado en Tamaimo, este asunto. El folclore, entendemos que muchas veces peca de superficialidad, ¿no? Sí. En sus letras. De decir qué bonita es mi virgen, qué bonito es mi pueblo, es más bonito que el tuyo, por cierto, y los hombres de aquí, las mujeres de allá, y poco más, en realidad, ¿no? Eso allí, y también esto yo creo que Yeray Rodríguez lo ha recogido, ¿verdad? El testimonio ese de la trova puertorriqueña como forma de reivindicación en sus discos y en sus letras, en sus pies forzados, en sus trovas, él lo manifiesta así. En Puerto Rico, digo, la música es sentimiento del pueblo, de verdad. O sea, además es un folclore vivo, no es un folclorismo como en Canarias. En Ya. Canarias a veces hemos cogido cosas que se hacían antiguamente y las hemos pa paralizado en el tiempo y las hemos repetido. No, no, en Puerto Rico, si el gobernador hizo una ley ayer, sobre eso van a cantar. Porque esa es la magia de la décima, además. Qué suerte tienen ellos de que su música nacional, una de ellas, ¿no? Pero es la décima, que es un estilo vivo, que se puede improvisar sobre la marcha, se puede hablar de la realidad. Recuerda de alguna manera un poco al papel que jugaron y ya no juegan, a mi juicio, las murgas en los carnavales canarios, por ejemplo, ¿no? Probablemente, probablemente sí. Es increíble, estuve en Maricao, un pueblo de la montaña de Puerto Rico, en el Festival de la Cabe del Café. Como si está uno en una fiesta patronal de Sí. Canarias, ¿verdad? Y la plaza llena, cabezas y cabezas y cabezas. Y estaba Víctor Manuel Reyes en tarima, otro trovador de Aguas Buenas, de un pueblo de Puerto Rico, Aguas Buenas. Y el pie forzado que le daban era Puerto Rico es Puerto Rico. Bueno, cuando él hace esas dos décimas y acaba la décima con Puerto Rico es Puerto Rico, la explosión de júbilo y de orgullo en la plaza era emocionante, era para verlo. Claro. ¿Qué es Decimanía? Decimanía es un colectivo que montan, entre otros, los trovadores Omar Santiago y Roberto Silva, que persigue la difusión y el mantenimiento de la trova puertorriqueña. ¿Cómo lo hacen? Pues, entre otras cosas, pues acercando la trova a la gente. ¿Y cómo se acerca la trova a la gente? Con discos. Hoy en día la gente no solo va a conciertos, el folclore no está en el campo solo, la gente consume música. Pues ellos hacen discos, han hecho de la música campesina un elemento de consumo, ¿verdad? Lo han adaptado al siglo XXI. También tienen, con mucha gente en la isla, escuelas de niños trovadores. También pude estar, como parte de este estudio, de esta grabación, en la Escuela de Niños Trovadores de Hatillo, que dirige Omar Santiago. Y es maravilloso, como un grupo de 12, 13, 14 niños se reúnen un día a la semana, dirigidos por un trovador, para encontrarse con su tradición y aprender literatura y música. Todo desde un legado que les da su propia historia y su propio pueblo. Hatillo, además, que es, como comentabas antes, un pueblo donde el 80% Se calcula el 80% de sus habitantes tiene ascendencia isleña, ascendencia ascendencia isleña. canaria. Aparte del tema de las máscaras y todo lo que hablamos antes, ¿verdad? Por cierto, que en Hatillo está el Museo de Arte e Historia Óscar Colón Delgado. Uno va al Museo de Arte e Historia Óscar Colón Delgado y no solo se encuentra la historia de Hatillo, o también, y de sus pintores, sino que encuentra la historia de Canarias. Hay dos paneles típicos como en cualquier museo, dedicados uno a las máscaras en exclusiva. Y otro a las Islas Canarias, con su mapa, con sus siete islas, la importancia, cuándo llegan, quiénes llegan, dónde se asientan, en qué barrios. Canarias, una vez más, presente en Puerto Rico y la historia de Canarias presente en el Caribe. Impresionante. ¿Con qué corte despedimos, perdón, con qué corte musical si despedimos este bloque? Vamos a escuchar una de las canciones incluidas en el disco que hablaba antes de Son 6 y Punto, en colaboración con Mapellé, que se llama Dos Pueblos Unidos. Con fuerza sigue creciendo, con nobles lazos uniendo tu tradición y la mía. cuando por primera vez visité tu isla bella, en mí se marcó la huella de su afecto y sencillez. Su gente con sensatez gozó el arte que practicó, y tu sol como abanico me despertó en la mañana. Vivan por su herencia hispana Canarias y Puerto Rico. Tu música por virtud de ser hermosa idolatro, las cuerdas de nuestro cuatro se unen a las del laúd. Fue la actitud que en nuestros seres había, la criolla melodía sirvió de lugar de encuentro, llega en corazón adentro tu tradición y la mía. Existió Germán, Rosario el gran trovador, Moralito el gran cantor y Yuito un talismán. Ramito que fue un titán, él mi décima lo indicó. Mi admiración justificó por la boricua canción, se unen en un corazón Canarias y Puerto Rico. La décima nos ha unido y la sangre de mi abuelo canario que emigró al suelo de mi terruño querido. A Canarias he venido con caribeña valía, y mi corazón ansía que mi fe no quede trunca y no se separen nunca tu tradición y la mía. Isidro, es pequeño el mundo, tú tienes sangre canaria que hizo mezcla extraordinaria con el taíno fecundo. África te dio un profundo ritmo que en tu trova ubicó. El isleño hoy te explico, llevo a tu tierra la caña, son canto, alma y montaña, Canarias y Puerto Rico, son canto, alma y montaña, Canarias y Puerto Rico. Bueno, Valeriano, finalmente vamos a acabar este interesantísimo programa, que culminamos ahora con una reflexión o compartir información acerca de lo que representa la diáspora canaria hoy en Puerto Rico, los descendientes de aquellos canarios que emigraron y que han ido construyendo esta relación, forjando esta relación a través de los siglos. Sí, así es, ¿verdad? Hay un grupo, un colectivo principalmente en Puerto Rico, se reúnen bajo el nombre de Círculo de Amistad Canaria en Puerto Rico, lo que antes fue la Rondalla Canaria, comenzó siendo como una rondalla, grupo musical, grupo de amigos, se ha convertido en el Círculo de Amistad Canaria, y ellos son un grupo de gente que, descendientes todos ellos de canarios, algunos de ellos incluso nacidos en Canarias y ya emigrados en su juventud, después ya de la invasión norteamericana, obviamente, gente de bueno, que por circunstancias tuvo que emigrar. Y ellos están llevando a cabo una labor importante, muy importante, de rescate y difusión de la herencia canaria en Puerto Rico. Ellos son gente de diversos oficios, de diversas partes de la isla, que han decidido compartir esa identidad que sus padres trajeron un día, padres, abuelos, bisabuelos, quien fuera, ¿verdad? Llevaron un día a Puerto Rico y mantenerla en la medida de lo posible viva. No solo en la isla, sino también a través de diversos viajes que ellos han realizado en los últimos años a Canarias, acercar un poquito de Puerto Rico a los canarios. Ellos estos viajes los comenzaron haciendo gracias a una persona que ya falleció, don Porfirio Toledo. Don Porfirio Toledo creo que también era nacido en Canarias, no estoy seguro, pero creo que sí. Y él promovió durante muchos años viajes de puertorriqueños a Canarias. Y cuento esto no por la... Eso no tiene más importancia, ¿no? Que alguien viaje a Canarias, pero lo que quiero contar es que él promovió que cada puertorriqueño que fuera en esos viajes a Canarias llevara dos libros de Puerto Rico, literatura, historia, sociedad, lo que fuera, consigo, y los depositaran en la biblioteca municipal de San Miguel de Abona. San Miguel de Abona es para los puertorriqueños, para los isleños de Puerto Rico, un lugar muy significativo, porque fue uno de los principales núcleos que dio emigrantes, que dio pobladores a Puerto Rico. Entonces, una vez más, una muestra de ese inmenso amor que se respira en Puerto Rico hacia Canarias y esas enormes ganas que tienen ellos de conocernos, ¿verdad? Y de saber cómo era la tierra de sus orígenes, de dónde vienen ellos, cómo es hoy en día. Una necesidad que creo que tenemos que potenciar todos, entre todos. Bueno, lo que hay que hacer es devolverle los libros, digo yo. Devolverle los libros. O sea, mandar literatura canaria para allá, ¿no? Tú sabes que a través de Teverite hicimos una pequeña acción, donamos unos cuantos libros. Hoy en día están en la Universidad Interamericana de Arecibo. Pues no es un fondo muy grande, pero bueno, fue una acción simbólica que nosotros desde la Asociación Teverite en Madrid quisimos hacer cuando este grupo de gente estuvo por Madrid. Y bueno, como digo, es algo simbólico, pero que refleja lo que yo por lo menos trato de transmitir, que es esa necesidad de reencontrarnos. Ese cordón umbilical que se rompió en el año 98, cuando España pierde Puerto Rico y se la queda Estados Unidos y demás, pues retomarlo y volver a encontrarnos, conocernos, hablar. Por desgracia, este grupo, el Círculo de Amistad Canaria, no es muy numeroso, no es que digamos que tengan un gran poder de acción. Y yo en mis últimos viajes lo que he intentado es un poco acercar este hermanamiento a gente joven, ¿verdad? En el último viaje estuvimos en la Universidad de Arecibo hablando sobre Pedro García Cabrera, porque coincidió con el día 21 de febrero, que era el Día de las Letras Canarias. Y una vez más, uno se encuentra con profesores de universidad, estudiantes, mismos miembros del círculo de amistad, que se interesan por literatura, lo miran sin complejos. Dicen, ¿dónde puedo? Me preguntaba un profesor, ¿dónde puedo comprar libros de Pedro García Cabrera? Fíjate, José, a mí les ponía un fragmento de silbo, un silbo que habíamos grabado para la Bellonera, que nos habían grabado David Díaz Reyes y José Carlos Ortega, dos silbadores de la isla de Tenerife. Y me comentaba una profesora, dice, Valeriano, tú sabes que cuando pusiste el silbo me emocionó mucho y me recordó a mi infancia en Morovis. Dije, contra, Morovis, en Morovis hay constancia de que hubo canarios. ¿Por qué no? Podemos pensar que los campesinos que emigraron a Puerto Rico llevaron suya el silbo. Qué interesante sería demostrar eso. Puede ser, al igual que llevaron la décima y llevaron el habla y llevaron la gastronomía, el gofio, el mojo. Puede que también haya ese elemento, ¿no? El silbo. Es mágico pensarlo. Y sobre todo es maravilloso ver cómo esta gente se acerca sin ningún tipo de complejo. Como digo, mi intención ha sido un poco eso, acercarlo a la gente joven y que sea la gente joven quien de alguna manera perpetúe eso, lo reivindique y se establezcan estos lazos que tienen que durar en el tiempo. ¿Este círculo de amistad canaria recibe algún tipo de apoyo por parte de las instituciones canarias en el exterior? O... No tengo constancia yo de ello, no sé. No sé cómo... Yo sé que pagan una cuota, sus miembros pagan una cuota. No sé qué tipo de ayudas ofrece el gobierno de Canarias para las organizaciones de la diáspora, la verdad. Sus viajes se han sido pagados todos desde su bolsillo, vamos. Sí. Han nacido de la voluntad propia y del amor hacia Canarias. Un amor que además le manifiestan a uno constantemente, que se quedan sorprendidos con la cultura de Canarias, con los paisajes, todo. O sea, es una adoración tremenda. De todas formas, yo sí soy consciente de que allá también se realiza un trabajo bastante serio en cuanto al asunto de la genealogía, ¿no? Sí, efectivamente, don Enrique Delgado, que es quien les hablaba antes, que ha escrito estos libros sobre las máscaras de Atillo, también tiene un libro que se llama Raíces de los Delgado y los Abreu. Es un libro donde él ha trazado toda la genealogía de su familia, y además él es miembro de la Sociedad Genealógica de Puerto Rico, y sobre todo especializado en la rama canaria, ¿verdad? O sea, se ha preocupado de rastrear por toda la isla todos esos apellidos que algún día llegaron a Puerto Rico desde Canarias. Pero como digo, es una labor muy importante, pero que creo que tiene que continuar en el tiempo. Yo recuerdo que tuve la oportunidad efectivamente de asistir a una charla de don Enrique Delgado y se constataba, por lo menos en lo que él había podido abarcar con sus estudios, que una inmensa mayoría de los canarios emigrados a Puerto Rico procedían de la isla de Tenerife, más concretamente del sur, si no recuerdo mal. Sí, sobre mal, todo, ¿no? Como decía antes, San Miguel de Abona. Ajá. San Miguel de Abona es un núcleo muy importante de migración. Básicamente, sí, él tiene el libro este, en el libro de las máscaras de Atillo, él tiene unos cuadros de personas llegadas a Puerto Rico y pues, podría decir que un 90% es gente de Tenerife. Después hay gente regada de Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote. En mi primer viaje coincidí en el avión de Filadelfia a San Juan, estas cosas de la vida, con una profesora de la Universidad de Puerto Rico, Silvia Álvarez Curbelo. Bueno, pues ya. Ya lo dice todo, ¿verdad? Ella era de familia de Lanzarote. Estuvimos hablando de una persona maravillosa, después yo no la conocía en ese momento, después investigando supe que era una referente de la cultura del país. Y pero como decía antes, en cualquier esquina uno va y son conscientes, tienen algún familiar, en fin. Que hay que potenciar ese vínculo, esa cultura. ¿Y cómo? ¿Qué podríamos hacer? Digo, además de que este podcast se oiga lo máximo posible por todo el mundo, especialmente en Canarias y en Puerto Rico. ¿Cómo podríamos hacer? Pues yo, en primer lugar, no sé, si algún, digo, ¿no?, estudiante de historia o de antropología o de sociología en Canarias o algo, pues que se motiven, que hay un campo de estudio. Trabajar en la emigración canaria a Puerto Rico, porque una vez hablando con el profesor Manuel Hernández me dijo que él en su momento barajó el tema de trabajarlo y tal, pero que bueno, que él vio en la República Dominicana mucho más material que sacar, ¿verdad? Sobre la República hay, sobre Cuba hay, sobre Venezuela hay, sobre Uruguay hay, sobre Puerto Rico no, pues ahí hay un campo de trabajo. ¿Cómo? Pues no sé si estimulando intercambios hoy en día con internet, lo cibernético nos abre compartir experiencias con todos los colectivos que hay en Puerto Rico, sociales, culturales, compartir información, historias familiares, no sé, se me ocurren. En Gran Canaria es muy fácil ver cada dos por tres a los trovadores, estos Omar Santiago, Roberto Silva, Mapellé, llevados ahí por ejemplo, a Verseando con Ingenio, ¿verdad?, que organiza Yeray con la Asociación de Coros y Danzas. No sé, conociéndonos mutuamente, simplemente abriendo los ojos y teniendo en cuenta que además de Cuba y Venezuela está Puerto Rico. Podría ser un primer paso, que después ya el futuro dirá cómo se va a encaminar esta relación, pero... Tal vez rastreando nuestro propio pasado, digamos, ¿no? Porque... Una prima de mi abuela, o sea, mi abuela me decía que una prima suya sí. Emigró, siempre decía, a Puerto Rico, era como algo, pero nunca se supo. Ya. Yeah. Sí, efectivamente, rastreando en propias historias familiares. Sí, digo, que además de Cuba y Venezuela, con la que todos tenemos más o menos, mayor o menor relación, también, de alguna manera, seguramente la hemos tenido con Puerto Rico, ¿no? Sí, y como yo siempre digo, eso es no solo por motivación personal, sino porque uno va a encontrar en Puerto Rico parte de la historia de Canarias. Y todos los pueblos tienen que conocer, aparte de lo que ha pasado en su propio territorio, lo que sus habitantes ciudadanos han hecho en el resto del mundo. Y además de una forma tan sana como han sido los canarios, que ha sido una expansión no colonialista, no invasiva. Sí, porque otros pueblos no pueden decir lo mismo, ¿no? Que no es ni bueno ni malo. Hoy en día no hay que juzgar a nadie por lo que ha hecho, sino digo que todo lo positivo que ha llevado el canario alrededor del mundo, pues que se sepa. Igual que la gente sabe que Uruguay, Montevideo ha sido fundado, pues, fue fundado por canarios, la décima en Cuba, todos los próceres venezolanos en Venezuela. Oye, pues es rico conocer que esos elementos culturales que uno piensa a veces, como dicen ustedes en Tamaimos, que de forma egoísta nos los guardamos para nosotros, ¿verdad? No. Los canarios en su momento, sin ningún prejuicio, los repartieron por América. Y ahora tenemos que rescatarlo y conocerlo. Hay una cosa que yo creo que es muy básica, muy sencilla, y que el oyente no especializado, que no va ahora a partir de este programa a lanzarse en una vorágine de investigación y demás entre Canarias y Puerto Rico, sí puede apreciar muy fácilmente, ¿no? ¿Qué palabras compartimos los canarios y los puertorriqueños? ¿Qué? Una que sorprende mucho, sí, te digo. Por ejemplo. Fos. Fos, la interjección. La interjección fos. Usada en el mismo contexto. Huele mal. Sí. Fos. Gofio, decíamos antes, ¿no? Sí. Gaveta, portuguesismo. Sí, efectivamente. Gaveta. ¿Portugueses en Puerto Rico? No. ¿Podemos pensar que también gaveta ya ha sido llevada por los canarios? Tal vez. Yo no soy lingüista, no soy filólogo, pero bueno. Pero gaveta en Cuba no estoy seguro, pero en Venezuela se dice seguro. Se dice también. Sí. O sea, que hay un elemento común, digamos, ahí, ¿no? Guagua también, por supuesto. Pero quiere decir lo mismo exactamente. También la guagua es el transporte público colectivo, pero más se refieren a ese coche grande, de dimensiones grandes, típico coche americano, en plan Jeep. ¿A un pick-up de eso? No, menos que un pick-up, pero sí un cochito grande. Para ellos es la guagua, se refieren cariñosamente como la guagua. Ah, amigo. Pero vamos, una palabra compartida también. Se sorprenden mucho también cuando conocen que se utiliza en Canarias. El mojo. En Ponce, por lo visto, hay un... No, en Salinas. Salinas es el pueblo del mojo isleño. Ah, sí. Conocido así como mojo isleño. Mojo isleño. Bueno, mojo sí es verdad que viene del portugués, mojo, ¿no? Pero... Sí, y hablando una vez con el actual presidente del Círculo de Amistad Canaria, me decía que su familia, proveniente de Canarias, que él guarda esa receta original de un mojo que vino de las Islas Canarias. Entonces también, es decir, lo que decía antes, no nos conocemos, no hay muchos elementos que se nos escapan todavía. Oye, y precisamente enganchando con esto último, el asunto de la gastronomía, ¿qué elementos compartimos? Creo que la pata, lo que es la pata de cochino, ¿no? De... Sí, la pata, ellos sí, el pernil que dicen ellos. El asan también, digamos, no la curan como en España para hacer jamón serrano, ¿no? No, no veo elementos así compartidos, no hay mucha cosa que... Los chicharrones y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, también los chicharrones se dan no tanto solo, sino dentro del rico mofongo, ¿verdad? Ah, sí. Que se maja con el plátano, que para ellos el plátano no es el plátano nuestro, para ellos el plátano es lo que nosotros decimos plátano macho, plátano americano. Sí. Nuestro plátano, el plátano canario, ellos dicen guineo. Yeah. Guineo porque viene de Guinea, claro, una fruta africana. Pero bueno, que sí, que bueno, como he dicho otras veces, que la gente investigue, que se acerque a Puerto Rico, sea como sea, a través de la música, a través de la literatura. Déjame recomendar un último libro, por si hay alguien que le interese la filología. Sí. Que es un libro de referencia dentro de los estudios compartidos entre Canarias y Puerto Rico, que se llama La herencia lingüística de Canarias en Puerto Rico, de Manuel Álvarez Nazario. También, en el prólogo, don Manuel Álvarez Nazario reconoce su ascendencia canaria y la importancia que los isleños han tenido en la conformación del pueblo puertorriqueño. Pues con esta última referencia despedimos ya este magnífico podcast que hemos tenido la suerte de realizar hoy junto con Valeriano Weyler Ramos, o teniendo como principal protagonista, mejor dicho, a Valeriano Weyler Ramos, un canario puertorriqueño, casi podríamos decir, un boricua isleño, que nos ha dejado hoy muestras de su profundo conocimiento de Puerto Rico y también su profundo amor a nuestros dos países y a esta relación que se prolonga a través de los siglos. Valeriano, muchísimas gracias. Gracias, Josemi, y lo dicho, están invitados a que investiguen porque van a encontrar un país hermano en Puerto Rico. Patriótica femenina de la América Latina, son dignas de admiración porque al igual que un varón, muchas de ellas han sufrido solo porque han ofrecido la vida por mi nación, solo porque han ofrecido la vida por mi nación. Defender nuestro suelo, Lola mantuvo su anhelo, Mariana fue un gran bastión, y hubo una Juana Colón, semilla humilde del frío, que ofrendó con amor patrio la vida por mi nación. Que ofrendo con amor patrio la vida por mi nación. Julia de Burgos, Luisa Capetillo, Alejandrina, Consuelo Lee Correger, mujeres forjadoras de la patria. Teniendo que estar por eso 25 años cautiva, tomó esa iniciativa al ver tanta explotación. Y ahora es Lolita Lebrón, ejemplo a ser consagrado, mujer valiente que ha dado la vida por mi nación, mujer valiente que ha dado la vida por mi nación. La vida por mi nación.